la responsabilidad es mía. Si hay después algún incidente o altercado, bajo la firma de ellos, directamente pues en el acta de suspensión, firmamos todos, se suspende. Y estamos hablando que en un evento taurino no vamos a arriesgar nada. Después ya la gente podrá hablar una cosa u otra. El acta en este caso pues está firmada, quiero recordar que se lo pasamos a Radio Brique, igual que a los distintos medios, para que lo publicaran el mismo sábado. Y nada, es la mala suerte que se suele tener en el ámbito taurino en Ubrique. Este año, pues, con la que tuvimos de la piel, la de Reones se suspendió, después se pudo desarrollar, la, en este caso, por la corrida. En feria, si se suspende, pues no se va a reanudar, nada más que el año pasado, que sí lo hicimos, porque la de Reones eran niños de la escuela de aquí, creíamos que tenían que tener su sitio, y se desarrolló, creo recordar que fue un mes después, pero en el ámbito ya de lo que es de corrida, con los toreros, con la cantidad de eventos que tienen cerrados, no hay manera de cuadrarlo, y nosotros directamente, pues, se cortó de raíz, no había seguridad, ellos no estaban por la labor, y nosotros como administración no somos, en este caso, empresa, somos, en este caso, colaboramos nada más, ellos lo veían claro de que no se podía realizar, y nada, nosotros acatamos la decisión y nada más. Así de sencillo, bueno, personas que lo entenderán y personas que no, pero bueno, lo que no voy a prestarme por la seguridad, en este caso, ni de los toreros ni de los reuniadores, que bastante tiene y complicado es ponerse delante de un animal de 500 kilos como va encima, todos no tengan el piso en condiciones. Bueno, sí que lo comentábamos con Cejudo, con Antonio Cejudo, el pasado viernes aquí en la programación especial Feria, un poco así en plan broma, pero finalmente, fíjate, decíamos que ve la mala suerte que tiene Ubrique con la feria, con los toros, que siempre llueve, y cuando se organiza algún espectáculo taurino de estas características, vamos a ver si no llueve, vamos a ver, y al final, bueno, pues la lluvia también impidió, ¿no?, el desarrollo de la celebración taurina en la feria de nuestra localidad. Tan solo lo que queda, y lo que queda pues es la devolución de las entradas a aquellas personas que la adquirieron en su día, imagino que por los puntos habituales, ¿no?, si, donde la adquirieron. Sí, además, uno de los compromisos que tenemos con la empresa que se dedica a organizar los eventos taurinos, que no somos el ayuntamiento, quiero recordarlo y lo digo varias veces porque hay gente que me dice, no, es que el ayuntamiento no organiza la corrida, organiza la empresa, y ellos directamente, el compromiso que tenemos, que en cada punto de venta no retiran el dinero hasta que no se ha celebrado la corrida, con lo cual en cada punto de venta tienen que tener dinero de las personas que han ido a adquirir su localidad y que le devuelvan el dinero. Bueno, pues eso en cuanto al ámbito de los festejos taurinos en la parte de la feria y fiesta de nuestra localidad, pero no solo hay que hablar de toros, también hay que hablar de todo lo que supuso, pues los distintos eventos que componen, ¿no?, una feria. Bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, de las distintas actuaciones, la colaboración de colectivos, como por ejemplo ese grupo de personas que sacaron cada día también los Gigantes y Cabezudo. También ellos, por cierto, por culpa de la lluvia tuvieron que retrasar y modificar el itinerario la mañana del sábado, en fin, bueno, pues aciertos como por ejemplo también imagino el de la ludoteca municipal, ¿no?, que dentro del recinto nuevamente volvió a tener bastante aceptación, ¿no? Sí, como bien dices, el sábado por la mañana, cuando estábamos allí por ejemplo en la Plaza Toro, pues estaba lloviendo y ellos me comentaban si salían o no los Gigantes Cabezudos, y no es como la gente, no es que no llovió todo el día, no, llovió mucho de madrugada y después por la mañana sí cayeron algo de tormenta. Y claro, eso hizo que el sábado se retrasara un poco los Gigantes Cabezudos, que durante todos los días pues han dado un colorido y nos han hecho la jornada matinal de nuestra feria. Es de alegrarse el trabajo que realizan, junto también que les acompaña la Peña del Toro Gallumbo, pues hacen que todas las mañanas, sobre la 1:30, lleguen al recinto ferial muchas personas. Es verdad que hemos ido comprobando en los últimos años que va a más, que esas 40 cabezas junto con los gigantes se nos quedan pequeñas, el año que viene tendremos que buscar más, porque son muchos niños los que cada año van acompañándolos. Alegría por lo que te digo, porque el recinto ya de por la mañana se ve con colorido, se ve ya animado, y hacen ya que los que acompañan a los Gigantes Cabezudos pues cierren distintas comidas en las casetas tradicionales, y es uno de los puntos que más me ha gustado, en el que cada día va más lo que es la feria de día, siempre y cuando personas que le apetezcan estar en nuestra feria y fiesta. Claro, que esto es el eterno debate, no vamos a entrar aquí, ¿no? Esto es lo de todos los años, lo de todas las ferias, si se van, si se quedan, si hay más gente, si hay menos gente, bueno, quien quiera estar en la feria está, y, claro, y cada uno vive la feria como le inspira, que tampoco hay que vivir la feria de una manera determinada, ¿no? Y... Claro, pero es que eso es lo bonito, Rocío, hay gente que quiere disfrutar fuera porque no ha podido tener vacaciones, o porque las vacaciones en el mes de agosto, cuando lo han tenido, pues los hoteles son muchísimo más caros que ahora en septiembre, y cada uno es libre de hacer y ir donde crea conveniente. A mí me da alegría que los ubriqueños que están durante todo el año trabajando y ahora que tienen esos días de disfrute, vayan donde ellos crean conveniente. Nosotros organizamos una feria para las personas que se quieren quedar. Le damos las actividades, las atracciones, todo lo que corresponde para que estén a gusto y disfruten con nosotros. El que se quiera ir es totalmente libre para disfrutar donde quieran, familia, y a mí me da alegría de que tengan dinero para poder disfrutar porque se está todo el día trabajando. Exacto. Eso solo, como bien dice, siempre hablamos de es que se van, es que no podemos obligar a las personas que no se vayan, eso sería ya lo último. Y bueno, ese es un debate, ¿no? Y luego también la manera de disfrutar cada uno la feria, ¿no? Que si recinto, que si nos quedamos en la avenida, bueno, pues esto también es otro debate que no tiene mucho sentido, ¿no? Cada uno que disfrute como quiera. La feria está en todos lados. Hombre, había gente, yo veía por las tardes gente en la Avenida España, en los bares que estaban abiertos, estaban totalente completos, y como te digo, lo que es la zona del recinto, todos los mediodías, yo he estado casi todos los mediodías en el recinto y comprobaba las caseras tradicionales dando su correspondiente comida, las de la juventud ya se iban llenando, y después la tarde-noche, pues todas las casetas totalmente repletas. La caseta municipal, en este caso nosotros la completamos con distintas actividades, pues la verdad que súper orgulloso, porque todos los días la veíamos repleta en los horarios de las actividades y sobre todo de actuaciones de primer nivel, como la de Capullo de Jerez, Adrián Coto, ganador de la Copla, en la orquesta que este año ha estado completa los cuatro días, la Crucero Show, una auténtica maravilla. Y todos los días estaba repleta, en este caso, pues la caseta municipal. Eso es sinónimo de alegría. Y si encima todo, verlo con tanta gente y no hay ningún tipo de problema, pues más contento todavía. Y como bien dices tú, hay gente que le gusta la avenida, hay gente que dice que la avenida está todo el año y aquí ya recito. Sobre gusto están los colores y nosotros, como te digo, organizamos las ferias sobre los recintos que tenemos y lo más importante para el que quiera disfrutar de su feria y fiesta. Claro. Luego además también, bueno, pues todas esas actuaciones, ¿no?, que nos has comentado desde la caseta municipal prácticamente desde las 3 de la tarde había actuaciones en directo en todo momento, ¿no?, desde las 3 hasta la madrugada con una actuación, con otra, con las orquestas, con las galas, en fin, se había planificado de esa manera para que todos los días de las 3 de la tarde hubiera música en vivo en directo. Y además también las casetas particulares, las casetas privadas, sobre todo las de más jóvenes y eso, pues se sumaron a esa tendencia de ofrecer prácticamente todos los días también actuaciones en directo de distintos grupos, y eso, pues quieras o no, pues es una invitación también, ¿no?, para que el público, un reclamo para que el público participe de la feria. Claro, a mí me ha dado alegría que todas las cadenas tradicionales este año, pues después de sus comidas pusieran un grupo, sevillana, rumba y demás, y acompañaran muchísimas personas allí en las casetas, que no se nos olvide que son casetas particulares y privadas. Las casetas de juventud, pues tenían también sus DJ y su música de en este caso de más joven, pero que son casetas particulares. Era una de las charlas que con distintas personas que te paran en feria y dicen, no, es que a los menores no pueden entrar, que son casetas particulares y hay leyes que no te permiten que el menor pueda entrar en casetas de mayores y hay leyes que no te permiten la venta de alcohol a menores y son normativas que hay que cumplir, que no es porque no quiera el empresario, sino que después todo le recae la responsabilidad en ese empresario, en el que si cogen allí un menor bebiendo alcohol, pues la multa es considerable y sobre todo es para el casetero en este caso. Son cosas que es verdad que son muy complicadas, pero bueno, cada caseta es particular y pone las normas que ellos crean conveniente. Bueno, la norma no, la ley, que hay que cumplirla y ya está. Claro, hay que cumplirla, claro. La sí, ley, la ley para todo el mundo. Dentro de la ley había distintas casetas, que una caseta no permitía la entrada de menores ni acompañados de adultos. Claro. Y esa ley está para poderla hacer. Había otros caseteros que no, que dejaban entrar a menores, que los padres, lógicamente, pues entraban con ellos, después se iban, dejaban allí a los menores en este caso, y los caseteros pues venían porque le crean el problema a ellos. ¿Por qué? Porque si a lo mejor algún amigo que tiene 18 años compra un cubata y se lo da a ese menor, llega la policía, porque es que hemos tenido Ceprona, hemos tenido Policía Nacional, hemos tenido Policía Secreta, hemos tenido la Guardia Civil, hemos tenido UCSI, policías locales, todo eso hemos tenido aquí en Ubrique. Y claro, ellos comprueban de todo. Y tú te imaginas que cojan a un menor bebiendo en una caseta, pues a ese casetero se le cae, en este caso, pues la multa es considerable. Por eso es lo que te digo. Hay muchas cosas a mejorar, pero todo lo que sea particular es muy complicado porque hay leyes que hay que cumplirla. De esta manera, esto es una cuestión de sentido común. A ver, si el menor no puede entrar en una caseta de adultos, pues no puede entrar. Ya está, es que no hay más debate. Es que si el menor no puede consumir alcohol, pues que no puede consumir alcohol. Es que no entiendo dónde está el debate. en fin. Pero bueno, son quejas que la gente te comente, que es que, claro, nosotros el año pasado implantamos la caseta de juventud y es verdad que los niños no entran, porque los niños quieren entrar en casetas de jóvenes, en este caso Gozadera, Peineta, La Lola, son casetas en las que está un ambiente muy muy bueno, unos DJs de primer nivel y estamos hablando que es otro mundo. Y claro, no es lo que nosotros podamos coger para que el niño estén en la caseta que nosotros montemos, sino que ellos quieren estar en otra caseta, y eso es muy, muy complicado. Claro, porque están en una caseta donde se bebe alcohol, no en una caseta donde no se sirve alcohol. No. Ese quizás sea la clave. Esa es la diferencia, ahí te dice la clave, así es. Y bueno, pues ahí están ya también el sentido común de cada uno, la responsabilidad de los padres, que también es fundamental, ¿no? Que creo que es fundamental e importante, ¿no? Exacto. Porque... claro, estamos hablando todos los que hemos pasado por la edad, cuando tenía unos 17, 16 años, claro. Pues quería entrar así, nos vamos a la escalera de color, al lío, a distintas discotecas que eran de mayor y no podíamos entrar porque pues, no te lo permiten entrar. Y claro, lo que pasa es que es verdad que es muy complicado siendo padre y el niño pues todo el día cabreado en el que no puede entrar, pero bueno, ahí va la educación, creo yo, que es más importante que nada. Exactamente, siempre está la picaresca, ¿no? De uno que se intenta colar en los sitios de mayores, porque esto sí, así toda la vida, todo lo hemos hecho. Pero bueno, de ahí a crear un debate en torno a, ¿no? Pues ya, hombre. No, es que había caseteros de juventud, en este caso, no sé si fue Gozadera o La Lola, que nos comunicaron de que estaban entrando niños por detrás, o sea, saltando la valla y entrándoles por detrás de las casetas. Y tú ya decías, esto ya no es normal, pero bueno, es verdad que son casetas que tienen una atracción juvenil bastante grande, como sí. Te he dicho. Están llenas, buenos DJs y sobre todo el que tiene 17 años tiene amigos de 18, 19, están allí adentro y ellos no pueden entrar, pero bueno, es lo que decimos, hay normativas que hay que cumplirse y no se las puede uno saltar. En fin, esto es lo de toda la feria, lo de que ocurrirá siempre, ¿no? En realidad. Sí, esto es toda la feria, se habla lo mismo y además se habla siempre los días que se va terminando la feria, el debate de esos 4 o 5 días posterior a la feria, y ya después pues nos vamos con otros debates. Claro, de todas maneras yo me voy a quedar con una imagen, que por cierto la publicamos nosotros el año pasado por esta fecha, que es la imagen de la caseta de la juventud que se montó el año pasado totalmente vacía. Claro, sí, es que era una de las... teníamos una demanda muy grande, es verdad que los padres tenían ese problema de los niños, se lo montamos, le pusimos un DJ, le pusimos actividades, le ponías de todo... pero el niño no quiere estar en esa caseta. A lo mejor es, como decíamos, es que yo no quiero que a mi niño lo excluyan. Sí, no es que lo excluya, es que tu niño no puede entrar en las casetas de adultos. Es que no es excluir o no excluir, es que no se puede legalmente. Y el año que viene tengo claro de que los caseteros, pues es que van a prohibir completamente, porque lo pueden hacer por ley, en el que entre el menor. Que no puede entrar ni acompañado del padre. O sea, que si el padre va con un menor no puede entrar, que ya este año había una caseta. En la reunión que tuvimos de seguridad... directamente tanto la Guardia Civil como la policía nos lo comunicaron, porque está habiendo muchos problemas en muchísimas ferias y ellos van a rajatabla con ese aspecto. El menor no puede estar en casetas de mayores, primero porque le estás incitando a poder beber alcohol y de una manera o de otra al final termina bebiendo alcohol y toda la responsabilidad del casetero. Entonces ahí nos decían que iba a haber una vigilancia precisa, sabíamos que iba a venir Policía Nacional Secreta, que ha estado. Y al final la responsabilidad no es para la administración. Ellos mismos, los caseteros, decían que querían la normativa. Yo uno creo que lo puso en la puerta, creo que fue la Peineta la que puso en la puerta, y el resto de caseteros, pues, iban ellos controlando las edades a la hora de entrar. El año que viene tengo claro que todo el mundo se va a coger la normativa porque es muy, muy difícil de controlar. Tú entras, por Asia volves, sales, el menor se queda allí, cualquier amigo le da una copa y ya tenemos el problema. Es lo complicado, pero bueno, son cosas que no tienen fácil solución y nosotros lo que hacemos es montamos una caseta el año pasado de juventud, damos su actividad, los niños nos quieren estar, pues entonces este año hemos aprovechado con una ludoteca más grande, que ha estado completa todos los días, con una sala de lactancia, hemos apostado por 2 casetas, tanto la de Lubricón Deportiva como la de La Patadita, con unos metros más también, porque son casetas de comida, requieren más espacio, y la verdad es que a mi punto de vista y a mi forma de ver, pues todas las casetas han estado bastante, bastante completas y es una alegría. Una ludoteca, por cierto, que tenía un aforo máximo de 40 menores, para no podía haber más, y como es obvio, ¿no? Según las dimensiones, según lo que te estipula, imagino. Y bueno, que en todo momento había que esperar, es que había 40 menores dentro, vamos, que tiene una aceptación también importante, ¿no? Sí, sí, la verdad es que la empresa que se encarga todos los años, pues va cada año más, y es una alegría por eso. Para la tranquilidad de muchos padres que puedan también estar en las correspondientes casetas. El niño está bien acondicionado en la ludoteca y ellos pueden disfrutar un poco y el niño también disfruta con sus amigos. Demanda para todos los tipos. Nos hacían demanda de que necesitamos una zona de aparcamientos para carritos. Y yo decía, ¿dónde ubico? Pero la gente decía, es que voy con el carro con el niño y tengo que dejarlo en un sitio y en las casetas que no hay espacio. Son muchas propuestas las que te hace la gente, algunas son viables, otras no, pero bueno, nosotros recogemos todas las propuestas y poco a poco le vamos dando forma siempre que sea viable. En la ludoteca se dejaba el carrito, ¿eh? Se dejaba el menor y se dejaba el carrito también. Claro, había sitio allí, pero había otros que, por ejemplo, el padre tenía el niño, no estaba en el carrito, sino estaba dando un paseo y tenía que ir la madre o el padre con el carrito sin nadie y lo que quería es tenerlo en un sitio para poder estacionar el carrito. Eso es complicado, pero bueno, la gente pues te va dando ideas, uno lo agradece, y las que se pueden hacerse hacen y las que no pueden. Es complicado. En fin, cada uno tiene que disfrutar la feria a su medida y en función de sus circunstancias particulares. En fin, tampoco vamos a querer que nos solucionen, ¿no? Pero bueno, ahí queda las peticiones. Valoración entonces en ese sentido, por la ausencia de incidentes importantes de envergadura, como lo decías al principio, positiva, ¿no? Nada más que por eso. Luego, la mala suerte de la corrida mixta que volvió a suspenderse en esta ocasión y no se pudo desarrollar, que un poco, bueno, pues es la nota amarga quizás, ¿no? De todo lo que fue la feria de nuestra localidad. Por lo demás, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada. Que otra feria más, como bien te digo, la alegría mía es eso, sin incidencia, un saldo bastante positivo de feria, que poco a poco pues, vamos saliendo más temprano a la calle, como bien te digo, muy agradecido a los gigantes y cabezudos, pues, desde el pregón que hicieron, que fue totalmente espectacular, a todas las mañanas las personas que llevaban hacia el recinto. Para mí, alegría. Sobre todo, una vez que hablo después también con los cafeteros, todos me comentan que engescaban bastante bien, que es una muy buena feria económica y es señal de que o los muchos o los pocos que hayan estado han gastado dinero y han disfrutado de su feria. Eso es uno de los aspectos positivos. Eso es uno de los aspectos, desde luego, positivos, ¿no? Que económicamente las personas que han gestionado las casetas pues les ha ido de manera favorable, ¿no? Que también es algo bueno. El viernes de madrugada se nos mojaron los farolillos, ahora comienza el desmontaje, ¿no? Sí, el desmontaje, bueno, creo que recordar que las casetas ya están casi todas vacías en su interior. Esta semana empezará la empresa con el desmontaje de casetas y empezaremos con el desmontaje también de luces. Se mojaron los farolillos, algunos tuvimos suerte que en la Plaza de la Estrella hasta se quedaron, que era de extrañar con la cantidad de agua, pero bueno, algunos aguantaron y empezaremos con el desmontaje esta semana para que en los próximos días esté todo totalmente desmontado y volvamos a la normalidad. Eso, lo que nos interesa, el Prado, ¿cuándo se recupera para darle uso como bolsa de aparcamiento, ¿no? El Prado en un par de días está totalmente finiquitado. Yo creo que ya quedarán allí pocas atracciones y sí queda alguna. Ahora ya después, pues eso, acondicionarlo un poco, una poquita de limpieza y vámonos que nos vamos a que la gente vuelva a estacionar en su zona habitual. Y las palmeras, pues prácticamente lo mismo, ya están en las casetas quitadas, lo que faltaría sería pues también acondicionado, ¿cómo? Sí, en este caso las palmeras, creo que la empresa entre hoy y mañana estará ya por aquí para quitando lo que las casetas, las luces, tengo ya constancia de que están quitando a alguna zona. Y nada, la Plaza de las Palmeras tiene poco que acondicionar después del asfaltado que se hizo. Y yo creo que pronto estamos en la normalidad. Como bien te digo, una feria muy complicada a la hora de organizarla. Pero bueno, una vez que acaba, es fácil del montaje y pronto seguimos con la rutina diaria. Uh-huh. Y básica, pues hace el resto, ¿verdad? Bueno, lo de básica, eso ya no va más. Darle palma día tras día, porque todos los días la limpieza espectacular que hace, todos los días nos mandaban la cantidad de imágenes de toda la limpieza en todas las zonas que habían hecho. Ayer una limpieza especial, esta mañana otra vez hemos comprobado todo. Es verdad que quedarán algunas zonas que a lo mejor no llegan, pero que durante estos días llegarán, pero que la limpieza es para darle palma porque la empresa en este caso de limpieza es espectacular. Pues es también otro de los aspectos de la feria, con ese dispositivo especial con motivo de estas fiestas que cada día ha puesto en marcha básica y que imagino que continuará también durante esta semana, ¿no? Para ir completando poco a poco y que todo vuelva a la normalidad. Pues con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo al concejal de festejos, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya atendido en la mañana de hoy. Ahora, ¿las miras puestas en qué? ¿Qué es lo siguiente que se nos ha vencido? Bueno, depende de la delegación que sea. Si nos vamos desde luego. Campaña de teatro, si nos vamos a festejo, tenemos las vistas ya en Navidad. Y si nos vamos a mantenimiento y equipamiento urbano, pues tengo ahí distintos planes de invierte, profea y obras que hay que ejecutar en un plazo muy corto y las que vienen. Uh-huh. Porque hoy Isabel se encuentra en Cádiz, en Consejo de Alcaldía, yo creo que también traerá dinero para acá, con lo cual son obras y mejoras en la localidad que hay que plantearlas y seguramente sean todas en breve plazo, con lo cual a empezar a trabajar la maquinaria fuerte para que se vea todos los resultados de ese dinero. Pues no vamos a mezclar contenidos, pero sí que también queda pendiente de un encuentro de actualidad para informar precisamente de obras que se vayan a cometer en el municipio y de las distintas intervenciones que se van allá a realizar en nuestra localidad de cara al futuro. De momento nos quedamos con esa valoración, ese balance de lo que ha sido la Feria y Fiesta de Ubrique 2019, agradeciendo al concejal de festejo que nos haya atendido hoy aquí en la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.